Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. Los clics de esta semana comienzan con Jair Bocchietti, dibujante y editor en Jair Ilustrado Ediciones, dedicado a editar libros didácticos y de historieta. En esta entrevista nos cuenta cómo está llevando la cuarentena a nivel personal y artístico, sus inicios, sus trabajos, sus experiencias con el público y lo que se viene. Jair Bocchietti, en Clics Modernos. Bueno, en la parte personal y artística, que en mi caso se me mezclan, si bien uno elige, digamos, qué leer o qué ver, ya llega un momento que uno ya vio y ya leyó todo lo que quería ver y se agota un poco, pero lo aprovecho del lado artístico para corregir todos los libros que pude ir sacando. Le voy haciendo algunas correcciones, como son digitales y imprimo bajo demanda, corrijo algunas cosas, algunos detalles, algunos dibujos más que nada. Yo básicamente siempre me gustó dibujar y entonces me fui formando en diferentes espacios relativos al arte, ¿viste? En la secundaria fue una que tenía modalidad de arte y diseño, y después fui estudiando cosas afines a esa, y como mi madre trabajaba en la Biblioteca Argentina, yo también tuve mucho contacto por el lado de la literatura, y la sala infantil lo primero que estaba a mano eran las historietas que combinan, digamos, el dibujo y la literatura. Entonces, en base a eso, me fui informando un poco por ese lado y también por el dibujo animado, y cuando estaba investigando bastante el dibujo animado y haciendo algunos cortometrajes y participando en festivales, noté que los antecedentes más directos del dibujo animado eran las historietas o los cómics. Y en muchos casos, la mayoría de las veces, los dibujos animados que se han hecho populares, que se han hecho masivos, han tenido un paso previo en el cómic. Entonces, investigando eso, llegué al Eternauta, que me pareció un gran libro, y ahí me fui volcando para el lado de la historieta y me empecé a autopublicar, digamos. Yo empiezo a cursar en una cátedra que habían abierto para emprendedores de la Universidad Nacional de Rosario. Me fueron encauzando un poco este emprendimiento que yo hacía, que en un comienzo era autoeditarme, pero al ver que estaría bueno englobar toda esa producción, me plantean esa iniciativa y me parece buena y creo mi sello, que se llama Jair Ilustrado Ediciones. Jair porque es mi nombre de pila, y bueno, Ilustrado Ediciones porque se lo dice la misma palabra. Bueno, hasta ahora está el primer título, que fue La Visión del Mundo, que es una historieta con un contenido humanístico. Yo le llamo un contenido humanístico al que deja alguna especie de enseñanza o moraleja, o que muestra algo de un lado que por ahí la gente, no que la gente no lo ve, sino que por ahí que el protagonista puede ser cualquiera. Eso hace que logre una identificación y que transmita el mensaje que te quiero contar. El segundo título fue Pintando tu Visión, que era un libro para colorear con los personajes de la primera historieta. Y el tercero fue De Pie, que es un libro también, una historieta con un contenido humanístico, pero ya toca un poco más el tema de la ecología y es un poquito más extenso. He dado algunas charlas en escuelas o bibliotecas cuando yo iba a dejar mi material, no solo para que lo difundan, sino para que tengan las bibliotecas populares o públicas o oficiales, para que mayor cantidad de gente lo pueda conocer y tenga acceso. De esa forma me empezaron a invitar a dar algunas charlas, tanto en bibliotecas, en escuelas, en universidades, y bueno, así fui dando charlas en diferentes lugares, y en algunas escuelas, tanto primarias como secundarias, me dijeron si no quería hacer un mural o algo por el estilo, y en un jardín de infantes que está justamente cerca de mi casa, hice un mural con mis personajes, de acuerdo a la idea que me habían planteado las docentes de ese jardín. Me indicaron, digamos, la idea y me ayudaron en la elaboración. De plasmar, viste, yo puse los dibujos y ellos fueron pintando, fue algo colaborativo, digamos. Mi Instagram es Jair Ilustrado Ediciones y el Facebook también es Jair Ilustrado Ediciones. Y terminando también de elaborar este cuarto material, digamos, que estaría por salir cuando salga todo esto de la cuarentena, justamente. Se va a llamar Reciclé, porque no solo por esto que ahora se está usando el lenguaje ese que incluye los dos géneros, sino porque es una palabra que no quería ponerle. Trata de reciclaje, ¿no? Pero no quería ponerle reciclado, reciclaje. Entonces puse reciclé, que es reciclar en francés. Y justo da ese acento y me gustó esa vuelta, digamos. Clics Modernos. Decidiste rendirte antes, jamás voy a ser igual. haciendo algo nuevo. Adelante. Clicks Modernos. Otro juego argentino en Steam y consolas. Se trata de Obey Me, del estudio Error 404. Es un título de acción que nos pone en la piel de Vanessa, una cazadora de almas acompañada de Monty, su perro. El título aterriza en PS4, Xbox One y Steam, en donde se consigue a 300 pesos. Cómics nacionales para todos y todas. Varias editoriales liberaron obras por la cuarentena. Rabdomantes Ediciones ofrecen en formato digital Quimera, números 1 al 5, Bangkok, Cándido, Orgasmatrón y El Hombre Primordial. Un Flash Ediciones propone lo mismo con Intro. Y el colectivo editorial Big Sur lanzó el Cuarentena Pack, que comprende A tu Rojo Ruta, Mon 51 Infierno 2000, En un Parpadeo, Ichabod Jones y El Aneurisma del Chico Punk. Todas estas ediciones las pueden encontrar en las páginas de Facebook de sus respectivos editores. Aún hay más material, así que manténganse conectados. Clicks Modernos. El trazo continúa en Clicks Modernos y ahora nos visita Nicolás Ábalos, mejor conocido como Mentor. Nicolás, bienvenido a Clicks Modernos. Hola Tim, un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Te quiero preguntar, ¿cómo estás pasando esta cuarentena a nivel personal y a nivel profesional? Hasta ahora la cuarentena la vengo llevando bastante bien. Estoy trabajando un poco en casa, aparte del trabajo que hago habitualmente, aparte de lo artístico, tiene que ver un poco con internet, entonces puedo hacer por lo menos esa parte desde casa, y el resto del tiempo trato de mantener más o menos la rutina que tengo habitualmente. Al no poder salir, por ahí estar un poco más de tiempo en casa, trato de aprovecharlo para dibujar, para escribir nuevas tiras, Y para seguir dentro de todo produciendo, más allá de que un poco a uno lo abruma todo esto de tener que estar encerrado forzosamente y demás, que bueno, uno trata de compartirlo también con un poco de esparcimiento. Hay muchos cómics que algunas editoriales independientes han estado regalando, también videojuegos y bueno, tratando un poco de aprovechar eso, también de comunicarme con amigos, de jugar online, ya sea videojuegos o juegos de mesa. Eso es un poco más o menos lo que estoy haciendo en esta cuarentena. ¿Cuándo sentís que comienza tu carrera como dibujante? ¿Y cuál fue tu impulso que te convenció a ser el mentor? Bueno, dibujo desde siempre. Desde muy chico. Después fui a una escuela secundaria con orientación artística, también hice talleres de cómic. En la facultad estudié diseño gráfico, que si bien no es arte, está muy relacionado. Después de eso, por ahí por cuestiones laborales y por otras actividades que tenía, lo dejé un poco de lado, dejé de dibujar con tanta frecuencia. Hasta creo que fue el año 2016 cuando hago por primera vez Inktober, que es una movida que hay en internet que consiste en hacer un dibujo todos los días durante el mes de octubre, un dibujo en tinta, y publicarlo con ese hashtag, y hay mucha gente que comparte su obra durante ese mes, siendo consignas, ¿no?, específicas que se tiran. Eso por ahí me ayudó a volver a dibujar todos los días o casi todos los días y a tener una constancia que me hizo tener un caudal de material más grande, y ahí fue cuando me creé, creo que mi primera página en Facebook, que exclusivamente para subir dibujos, después Instagram y demás, y ahí como empecé a focalizarme un poco más en retomar mi faceta de artista gráfico. Y entonces necesitaba un nombre para utilizar en las redes, que por ahí mi nombre real, Nicolás Ábalos, es muy común. Entonces se me ocurrió utilizar Mentor, que es un apodo que yo tenía en la secundaria. Entonces empecé a cambiar mi firma, que antes firmaba con mi apellido, por mi apodo. Y bueno, ahí fue que empezó de una forma más formal a mostrar mi trabajo en las redes y a darle mayor continuidad. Contanos sobre la creación de las tiras cómicas de Mr. Nerd. ¿De qué tratan? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo sentís que las recibe el público? Las tiras cómicas surgen justamente a partir de ese primer Inktober, donde yo hice algunos dibujos tipo caricatura, y lo vio Nico Ramírez, que es el dueño de la comiquería Mr. Nerd, donde nos juntamos con un grupo de amigos frecuentemente a tomar cerveza y a charlar sobre historietas y otros temas. Y a él se le ocurrió la idea de hacer tiras sobre cuestiones relacionadas a los cómics, a los videojuegos, a todas las cosas que nos gustaban a nosotros, y poner como personajes a el grupo de gente que nos reunimos habitualmente ahí, que son todos muy pintorescos ya de por sí en la vida real, así que no me resultó muy difícil. Arrancamos a principios de 2017. Él escribió los primeros guiones, bueno, los escribimos en conjunto, digamos, y después ya continué haciéndolo íntegramente yo, escribiendo, dibujando y pintando las tiras hasta ahora, hace algunos meses, ahora a principios de 2020, cuando se sumó Lucas Cafaro, que es un colorista que actualmente está colaborando conmigo y ha logrado que tenga una mayor profundidad y que en mi dibujo, que es bastante básico, resalte mucho más, y que me parece que ya hemos llegado a un nivel interesante en cuanto a lo gráfico. Me parece que está quedando bueno. Y la recepción del público es buena. Y por ahí lo que tenemos nosotros, que incluimos muchos chistes internos que por ahí no se entienden, los entienden más la gente con la que nos juntamos y que son los protagonistas. Está en principio hecha para ellos, para reírnos entre nosotros. Y trato que la idea general de cada tira tenga algo que les interese a todos, por lo menos a todos los nerds, a todos los que leen historieta, y que entiendan la referencia general. Pero sí, hay mucha gente que lo ha compartido, muchos me han dicho que les ha gustado, otros dos dibujantes inclusive. Tiene una recepción interesante, y bueno, es más que nada para divertirme yo, que nos divertamos nosotros, y si logramos que a los demás también les pase lo mismo, está genial. Bien, el año pasado te presentaste en bastantes eventos, el Camp Canalla y también una muestra en la Biblioteca Vigil. Contanos qué sentiste al formar parte de estas muestras y la impresión que te quedó de estas. Fue una linda experiencia participar de esas muestras. A mí me gusta mucho participar de muestras físicas. Me parece que son necesarias todavía para los artistas, más allá de que ahora estamos todo muy digitalizado. Me parece que es muy útil para acercarse a otro tipo de público, para conocer gente, hacer contactos y demás. Me parece que está muy bueno para eso. Entonces siempre trato de participar, de sumarme cuando hay alguna convocatoria y demás. De la muestra Camp Canalla ya había participado en la edición anterior, así que ya conocía a la gente y al espacio, y fue un lindo momento el que compartimos ahí. Y la muestra de la Vigil en noviembre es mi muestra más importante hasta ahora, porque fui uno de los organizadores y también diseñé el catálogo. Y fue, creo que, la que duró más tiempo, estuvo casi un mes ahí montada en el hall de la Vigil, entonces la pudo ver un montón de gente que habitualmente concurre al lugar, a los talleres, un lugar muy lindo que tiene muchas actividades culturales. Esa muestra se llamó Metamorfosis y la organizé junto con Jairo Bocchietti, Ariel Daleva y Diana Candeliri, que son tres muy buenos artistas que estudiaron conmigo en la escuela secundaria, y también compartimos la facultad, aunque no la misma carrera, pero todos estudiamos justamente ahí a la vuelta de la Vigil, en la Escuela de Artes Visuales. Fue una linda muestra y seguimos en contacto con ese grupo, y la idea es seguir organizando cosas juntos. Ya para ir concluyendo, contanos dónde te podemos encontrar y si estás preparando algún proyecto, así podemos seguir disfrutando. Uno de mis proyectos para este año es una nueva muestra, junto con el mismo grupo con el que hicimos Metamorfosis. Ya estamos hablando de cuál puede ser la temática, y en cuanto la definamos vamos a empezar a producir en base a eso, con fecha incierta, porque ahora no podemos tener ninguna certeza de dónde se puede llevar a cabo y cuándo, debido a todo lo que estamos atravesando, ¿no?, con el tema del coronavirus. No sabemos cuándo se va a poder reanudar todo, a reactivar los lugares y las actividades. Esto tiene para largo, pero bueno, en cuanto podamos vamos a empezar a aprovechar el tiempo encerrados para producir. Por el otro lado, lo que sí ya estoy haciendo es seguir con las tiras, que con la ayuda de los colores de Lucas logramos, me parece, tener una regularidad que no estaba teniendo los últimos años, y está saliendo una tira por mes. La idea es seguir todo el año con esa periodicidad. Ya tengo algunas adelantadas, así que está casi asegurado, por lo menos para los próximos meses. Pueden encontrar estas tiras, todos mis dibujos, las obras que expuse en las últimas muestras y demás, en mis redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram estoy como @mentor.arte. Gracias, Nicolás, por ser parte de Clics Modernos, y será hasta la próxima. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos. Cuídense mucho. Quédense en sus casas. Nos vemos pronto.